Como quisiera decirle que la extraño. No, no, no, no, no. Como quisiera decirle que no respiro si no está conmigo. Como quisiera decirle. Ayer, y solo en mi habitación, buscando cuál fue la razón. No lo puedo entender, mi vida también te entregué, mi corazón te enseñé, y nada de eso te importó. Me duele tanto estar sin ti. Estar un rato más con vos. Y como quisiera decirle que la extraño. No, no, no, no, no. Como quisiera decirle que no respiro si no está conmigo. Como quisiera decirle que no la olvido. Como quisiera decirle que no la olvido. Estar un rato más con vos. Y como quisiera decirle que la extraño. No, no, no, no, no. Como quisiera decirle que no respiro si no está conmigo. Como quisiera decirle que no la olvido. Como quisiera decirle que no la olvido. Quisiera decirle que no.